No tengo ni idea, pues se formó mucho antes que yo naciera. Cuando yo nací ya estaba formado. Como dice aquel, no te preocupes por los problemas que hay cuando vos naciste ya existían. No. No me ande la lluvia, Está, paró ahora. Mirá, lo que contaban antes era eso, que esto era un campo, porque por eso es un padrón solo, de 1200 hectáreas. Y se lo donó al Estado, aparentemente, uno de los Brum, que eran políticos de García, famosos en la ciudad, hay algunos estancieros todavía. Entonces, hay una ley, y esos campos pasaron a ser del Estado. En 1925, ellos fraccionaron y entregaron para la gente que no tenía dónde ir. ¿Qué pasó? Dejaron unos mojones marcando el área que le correspondía a cada uno. Pero la ley ya existía donde dice que se le otorgaría el derecho, la propiedad, el título del terreno. Se le otorgaban un usufructo para posteriormente darle los títulos. Eso está en la ley. ¿Qué pasó? Como todo en este país anda muy lento, dejaron las tierras y cuando se fueron, cuando volvieron con los títulos para otorgarle, ya había cambiado totalmente. Digo, ya alguien había vendido, otros había vendido un pedazo, no toda, otros entregaron para otros. Estaba totalmente tergiversado el tamaño original. Entonces dice, bueno, había que disponer de agrimensor y plata, por supuesto, para volver a medir todo y adjudicarle a cada uno. Y quedó así hasta lo que es hoy, ¿no? Y ahora digo, lo que variaron y sigue variando son los tamaños. Ahí en 2005, 2006, 2006 hubo una movida para poner en práctica la ley, para otorgarles los títulos. Los productores hicieron un intento de medición que tampoco funcionó. Y volvió a quedar como estaba, pues salió todo mal. Había caminos que pasaban por la casa de la gente. Entonces cuando vino acá no quisieron recibir ese trabajo. Y quedó como eso estaba. Así salió la medición, porque supuestamente midieron para saber quién era el predio de quién. Pero entonces hay casas que no figuran dónde están. Ahí figura un camino. Así como que el camino se puso en otro lugar. Evidentemente que no hicieron trabajo como tenían que hacerlo. Y sí, no sé cómo lo hicieron. Porque andaba aquí, tuvo un señor con un aparatito que supuestamente andaba midiendo por el GPS, pero él entró y salió por el camino, que no sé qué midió. Y quedó hasta el día de hoy. Y a consecuencia de eso, lo que se reactivó fue la venta de los terrenos. Y había muchos terrenos que estaban abandonados, la gente entró a vender, alambrar y vender. Y muchos compran, fraccionan y venden. Porque, claro, como se va a hacer propiedad alguna vez, que yo no creo que ahora sea, la tierra entró a valer un poco más cuando entró el cultivo del tabaco. Y se revalorizó por el tabaco, pero ahora ya no tanto. Ahora porque hay gente que compra para hacer una casa para pasar los fines de semana. Inclusive están haciendo terreno de 50 por 30, tipo terreno, que en el medio rural no se puede. Pero la fracción menor para estructurar son 5 hectáreas. Claro. Y esto están haciendo terreno. Y eso va a terminar siendo un centro poblado, tal vez, ¿no? Cuando la cuestión del tabaco, ya había, digamos, una capa de gente que se dedicaba a la agricultura. Sí, eran chacreros y gente que hacía zafra de caña, de fila, trabajaban en estanques. Y después acá, chacra, como para comer, y criaban animales. Y chacra y criaban animales. Y eso vivía. En cuanto a vivienda, el paisaje era totalmente diferente, ¿verdad? Era ranchería, ¿no? No había casa de material, no había. Hasta el destacamento era rancho. Ah, no sé. departamento policial era el rancho Bar. Yo creo que el edificio que había era la escuela y no sé si había alguien más. Era una ranchería. Maíz más bien se usaba para... se vendía el grano. Yo me acuerdo que se hacía harina de maíz. Había un molino por arriba que yo no recuerdo dónde era, que se llevaba el maíz, se hacía moler, se traía la harina y se pagaba con maíz. Pero lo demás era, digo, se vendía maíz en grano para algunos que no plantaban, para alimentos de animales y eso. Y se vendía también, antes del maíz se vendía el choclo. Digo, esa es la chacra, lo común y corriente, boñato, zapallo, maíz, maní se plantaba. Algodón se plantó en una época, pero lo fuerte era eso, boñato. Y después la cría de animales de granja, eso, gallina, chancho, pero siempre para el consumo de la familia, digamos. Muy raramente plantaba para el mercado. El maní en esa época había una, no sé si era una oficina de agronomía. Sé que decía, yo me acuerdo de mi padre, yo decía a la agronomía que le daban la semilla y después él entregaba en pago maní. Además le compraban la cosecha, lo que cosechara de maní, le entregaba todo. Una parte era para pago la semilla que le habían dado y el resto se lo compraban y se lo pagaban. Eso se terminó, y esto es muy interesante, ¿eh? Esto es para la agronomía, el maíz es para la agronomía. Y había un local ahí donde recibían, después llegaba la época, quedaba notada la época de plantar y yo recogía la semilla. Tan chica como ahora, nunca hubo chacra grande. Así el promedio entre, tal vez como máximo 10, 12 hectáreas. Y después hasta 3, 4 hectáreas. Y menos también, ahora está más subdividido todavía. Ahora hay terrenito. Ahora hay terrenito donde hay una pequeña área y una vivienda. Porque mucha gente se quedó, no se fue. Y ahora más chico todavía porque hay gente que está viniendo, ¿verdad? Hay gente que viene, que tiene su casita, fin de semana. Ahí hay una zona que después ustedes pueden ver, si quieren ver, que dice la Gruta de la Marcela, ahí donde están todos los chalets. No, eso no queremos. No, pero ven, digo, lo que eran y dónde están. Ahí también forma parte del paisaje, y el terreno fiscal. Ahí está la zona de las vacas. Pero está, eso no molesta, ¿viste? Porque le da changa al vecino. Además son gente que no molesta, lo ven ahí, pues, hace su vida tranquila. Eso es lo más importante. Traen algún chorro de atrás, ¿viste? Porque dicen, no, fulano está allá, hay plata, vamos allá. Ese es el único tema. Lo único que tenemos en contra. Y dicen, no, los demás somos los de acá, ya todos conocidos.